carne para picadora. Emplegaos aquí un otro lunes más aquí a Fendorella en 101.8 de FM. Seremos con vosotros aquí de Razón Aragonés y que a las 23 horas. Ya sabes que tenemos un teléfono para que nos grites en directo, que lleve 976-291398, a más de cuenta de Twitter, Facebook y un email que lleve fendo.orella@gmail.com. Chusto, venimos agora de os premios, dos 14nos premios de da música aragonesa que han, se han librado en o teatro principal. Así nas que tosimos a traer aquí yo y Marrenau todas las cosas que han pasado en o teatro principal, que yo la verdad que no lleva hasta engarragada la lista, si me ha feito pro guay. Y después, pues bueno, también todos charlaremos una miqueta de la actualidad, de si nos vaga, pues también de Daimor y de, bueno, una mica de cosas más. Faunente, somos plegados aquí en el estudio, directamente en el teatro principal de Zaragoza. Hemos habido de pillar un vuelo charter para plegar a tiempo. Y nos traemos pues cuasi en exclusiva, no sé si Garrame yo habrá informado ya de lo que ha pasado en el teatro principal en los 14 premios de la música aragonesa. Y con eso vimos. Se suposa lo irán retransmitiendo en streaming, ¿no? Por la página de Aragón Musical. Pero que ningún no la veye porque todos son emitiendo Radio Topo. Claro que sí. nos hemos ido de teatro y en cara no ha rematado la gala. Yo estoy que ya será rematada. Y eran ya las tres pedretas. Con... Sí, quedaba lo mejor disco, ¿no? Y poco más. Bueno, pues decir que la gala ha principiado con un desde las 7 al Tubaiso, que yo me llaman a por el teatro. Ya se ve lleva Pro Chen, que irá recogiendo las suyas invitaciones. Os primeros, entre cometas, íbamos a aclamar famosos locales. Que China Chana ni pasando por el fotocol que lleva en la de entrada. En la de entrada quedan que también irá actuando una colla de gospel. No sé si el estilo con que podríamos definir esa colla. Y eso, pues China Chana yo pasando por el fotocol, toda la chen que venía a tus premios. Y en que la chen pasaba, se ha plena o teatro. Y la primera actuación ha estado Faith Keepers. Han principiado en Zeta Oista Gala con muchísima rasmia. No sé a tú qué te habrá parecido, pero una colla que he escuchado mucho charlar de ellos, no lo he visto nunca en directo. Y la verdad que me han feito mucho hoy. De feito, me parece que lo que charlábamos ahora, o premio que se han llevado, oye, o mejor directo. O mellor directo, sí, sí, yo tampoco no los había visto nunca. Pues sí, pues una colla que sí que la iba a sentir bella vegada los discos y tal, pero que tienen un directo brutal, pues muy to bailongo, ¿no? Y han feito la primera actuación que a, pues claro, a principiar, que la chen era un poco freda, pues a escape han feito levantarse a todo el teatro y yo creo que, bueno, la resta conéis con lo directo de Dada. Y la resta de los directos no los conoce Seba, pero bueno, promete mucho. Yo creo que con lo que han feito güey, o directo ha de estar brutal. Sí, yo como apunte también he de decir que los he visto, creo que un par de vegadas y corroboro pues lo que decís. Sí, sí, también, yo también los vi de it, sí. Muy buenos. Bueno, y además que les fan, quitan ahora todos los meses una revista aquí en Zaragoza Cultural y el artículo principal de este mes y eran los Faithkeepers. Uh-huh. Pues con él se ha principiado esta ceremonia de entrega a dos premios. Han ido pasando, si quieres, íbamos comentando los premios que asignas por encima más sigan más señales. No sé, pues la mejor web o mejor directo este que hemos dito. Mejor festival. Bueno, festival no, y era mejor sala, ¿no? Sí, y era, bueno, y era programación. Programación, sí, porque que hay un premio nuevo que han feito esta añada. Que yo un poco, pues eso, pues para premiar a las salas, a los festivals y todo eso, que ya eran nominados Pirineo Sur, La Rebato, La López y la Sala Siglo XXI de Huesca, que bueno, yo creo que sí que es verdad lo que decía Sergio Falces, ¿no? En la entrevista esta de Arredol, que yo un poco que toca todos los palos, ¿no? Que pues eso, pues cosas tan diferentes como La Rebato y o Pirineo Sur, ya eran nominados en la misma categoría. Pues fue algo ahí, pues que vía vez Chen, pues de Chen conocida de aquí de Donos también, como Chen de la Magdalena, Chen de la Rebato, Chen de collas como Prau, Chen pues que ya era nominada también por, bueno, pues por otras historias, pero ya eran presentes en este certamen, que hasta una mica también podemos decir reivindicativo con más que más con el tema de la cultura. Han salido pues los problemas que había en bellas salas como Yeo de Vicio, que hay una sala que no puede programar conciertos por, como dicen siempre, un chicot problema. Han salido temas de subvención, se ha salido tema de cultura y yo también destacar un poco o toque humorístico que había viu primero con Diego Peña presentando, no me acuerdo qué categoría y era, ha estado graciosete, y con yo me quedo sin garra duda con Joaco Mala Virgen. Si quieres lo dejamos hasta la finta decir porque ha estado lo zaguero que hemos visto. Pero gracias, este fendo de concellero do concello. Concellero do futuro. Del año 2030. ¿Qué más actuaciones? Destacar, pues Lírico, ¿no? Sí, Lírico que ha presentado un poco pues lo nuevo treballo y sorremerando pues mucho a Keisio, a Sohai, a quien les ha dado las gracias. Bueno, la verdad es que los violadores del verso han estado muy presentes, ¿no? Antiparte que han salido Sohai y Keisio a presentar un premio. Pues eso, pues Lírico también ha actuado, DJ Potas ha tenido unas parolas hasta él, muy tachén, ¿no? los ha nombrado mientras toda la gala. Y eso, DJ Potas es uno de los ganadores que se ha elevado lo mejor DJ también. Y eso decir no los ganadores porque no os contando quién son nominados, pero no quién se ha elevado. Yo ya que me llevo en otro zoro, un empandullo de chen nominada, chen ganadera y de todo. Sí, porque esto no oye como los Goya, que se lo eleva todo esto de los la misma toros, película, de los ¿no? toros mudos. Que esto sí que ha estado muy bueno, repartido. Yo creo que no había habido garra colla, ¿no? Que se haya elevado dos, a lo menos no se han elevado dos. Me parece que de bueno, y yo también llevo bueno, sí. Y señalero de que había un gran abanico, ¿no? De... Sí, y cayó muchos candidatos y muchos ganados desconocidos, que eso también llevo bueno. Sí, porque Bumburi y Amaral, de feito, y eran nominados no más que en el mejor video, que no lo han ganado, que lo ha ganado... la chuleta. Subiendo los colores de Limno Polar, que además sí. Los videos lo han meso un rate, bueno, ha salido el que lo ha feito, no sé, el productor o como se diga, ¿no? Y yo era basado en un video de Chulo Iglesias con coros de Rafael Acarrá. O sea que tiene muy buena pinta, ¿no? Mejor que el Bumburi y Amaral que habrán feito pues lo de siempre, los vídeos trascendentales estos que fan es. Y bueno, más premios. Pues la mejor web, Aragón también tiene sed. Pues yo no la ¿y conozco. ¿De qué va? No tengo ¿no lo han contado? Yo lo único que conozco de esa web y que o título de do blog, y un blog. Y he quitado una canta de Escoria Oriental a la que agradecí, pues cuento que la haya cedido o nombre. y dice eso, que Aragón tiene sed y bueno, no me acuerdo de más de la letra, pero sí hay una letra así un poco somardeta. Yo nací en los Monegros. Más ganados. Mayor Refirme, Mondo Sonoro, la revista de música Mondo Sonoro. Mejor DJ, DJ Potas, lo hemos dicho. La mejor programación se la ha llevado Pirineo Sur, que hemos dicho los candidatos, pero no que lo iba a ganar. Mejor producción envasado en hechos reales, de Guisante, que también han actuado. Ana, sí, Antañu. Mejor portalada iluminando los colores, de Mr. Hyde. Mayor proyección Ticket. A ver qué más tengo por aquí. Mejor EP, la revolución de Terciopelo de Crisálida. Mejor disco autoproducido Air y mejor directo de Faithkeepers. Y Manca Taco. Y Manca Taco, yo es verdad que no sé qué ha ganado. No sé qué ha ganado, pero. Será un premio honorífico. No. Mejor canta apuestar porque agradeció. Sí. Ha salido Cantaire agradeciendo que la chen de la clínica. Bueno, ya clínica de aquí de Zaragoza. Que van cedido pues los médicos y las instalaciones hasta grabar o videoclip que acompañaba esta canta, que era una canta contra o cáncer. Y que, bueno, pues agradeció las facilidades que han feito que o videoclip acompañase una canta con tanto significado a él. Y nos hemos disado la mejor canta en lengua autóctona, que lle más que más por lo que sí, pero yo pero llegaré. Pero se la disaba adrede, ¿eh? Hombre, creo que sí. Bueno, pues antes de que digas eso, dos reflexiones. Un poco críticas las dos. Una, que los premios eran de la música aragonesa y han quedado muy, muy, muy zaragocetas. Mirándonos homélico, no sé tampoco. Bueno, en la entrevista que fació alrededor, Sergio Falcés charlará de eso, de que no tienen medio esta plegardilla muchas vegadas de lo que es Zaragoza. Y o certamen ha quedado un poco zaragoceta. Y dos, pues que todo o casi todo la chen que apoyó tal escenario llevaba balones de pitillo. Talló demasiado. Yeah, porque ayer en Osgoya ya vi esa muita chen con rache y con vestius. Pero ya que también. Y aquí le vamos. Muy moderno. No, y, bueno, yo ¿y gafapastas también? Bueno. No, es, sí. Eso ya no se le va a guayar, ¿no? A lo menos yo en Ofotocall vineba a embute, ¿eh? Pues ya. No sé. Los ganadores menos, ¿no? Parece que los gafapastas no ganan. Pero yo que Ofotocall era ahí fuera de. Para entrar en Ofotocall no te demandaban a la entrada. O sea que le podía haber. Bel espontáneo que llamanis ese. Y de paso, ¿sabes? Pero que no llega que hice. ¿Y vosotros no habéis pasado por Ofotocall? No, en representación no. De o millor programa. Hombre. Un millor programa que es partidor de música en. No tenemos las razones. No tenemos razones, Tafelo. Hombre, yo creo que Fendor ya que al nominarlo, mejor que va un dado sonoro o. Veraño al estalle. Yo otra crítica que he compartido también con otro a persona de Radio Topo que viva per alrededor, pero canto de yo, que de verdad, que prácticamente yo creo, no sé si había habido Bella Mujer que haya ganado el premio. Yo no remero ninguna o casi ninguna, ¿no? Sí que en las presentadoras de los premios, pues sí que había habido muchas mujeres, pero de ganar, poquetas. Sí, la de O Diseño a la mejor portalada han puyado un mesache y una mesacha. No Cierto. Sé quién era aquí, si O Diseño lo han feito los dos de conchunta o como era, pero sí, se han puyado dos tal escenario. Y es la única, porque sí, de presentaderas ven a Viu, Ambute. Sí, pues de la presentadora de Bien Dicho. Que ahora encharraremos. Y una colla que se decía Biela Nuey o que no sé. La Nuey de la Biela. María José Hernández, como tú has dicho. Sí, muchas. Sí que hizo presentando, sí que vineba, pero después ganando. Pues país que no. Bueno, pues seguimos ya con la categoría de mejor luenga autóctona de Aragón. Doble de tambor, por favor, DJ. Y os ganados. Diste 14 Festival de Premios de la Música Aragonesa. Yeah. Cling, cling, cling, cling, cling. ¡Prau! Bueno, Prau, que son los compositores. Son los compositores de nuestra banda sonora. Sí, nuestra sintonía. La nuestra sintonía. La amigos nuestros. Nos ha feito muy togoy que ganasen. Y eran nominados con dos cantas: con Música para el Movimiento y con La Ganadera, que ha estado la canta que da título a O Disco. y la verdad pues que nos ha feito moito goi que estás en dos ganados. Vi había otra canta en aragonés, otra canta en catalán. La presentación de este premio, la feito la presentadora de Bien Dicho, como hemos dicho, pues empezó bien gracioseta, ¿no? Diciendo cosetas de estas que aprendí ufendo lo programa. Después ya pues ha ficado la cullareta con esto de Biela, ¿no? Y que lo ha dicho como unas mil vegadas. Toca el decirlo porque se suposa que Villanueva va de Puyarta a presentar, ¿no?, lo premio y... No sabemos, porque han feito un burro falso. Y lo ha habido de presentar esta moza. Al tuba eso en un medio aragonés, después pues Prau, a Puyarta al escenario y en un discurso que ha principiado en inglés, ahí bien somarda, pues lo han feito en aragonés y han agradecido a esta emisora, a Radio Topo, de entre otra muita chen, pues la faena... Bueno, ellos decían que les iban a dullar, pues... Pues bienvenido esa gracia que de verdad que a nosotros nos ha feito muchísima ilusión. Y agradecimiento también a Loquillo. No lo hemos dicho. De verdad, ha actuado y era nominado. Se nos olvidaba o famoso que era ahí fuera. Pues junto con Gabriel Sopeña han tenido una canta de Gabriel Sopeña, no, de él. Una canta. Yo la verdad que yo era con lo móvil ahí tuiteando lo que pasaba y me he cegado media gala. Pues Gabriel Sopeña tenía unas palabras pro pinchas en ta Loquillo. No sabíamos que las suyas raíces vienen de Chiprana. ¿Las de Sopeña o las de Loquillo? Las de Loquillo. Digo, Sopeña ya aquí de... Uh-huh. Muy majo, se ha emocionado. Y bueno, sabemos también que se han chuntado con los Prau en los backstage. ¿Sí? Yo he visto bella foto ya con él y miedo me fa lo que haya puesto salir de esa trovada. O sea que en breus, Sopeña, Loquillo y Fit Prau cantando en aragonés, nominados todos 15 los premios de música. De Chiprana Tour. Y ya no más decir, tallo como lo zagro que hemos visto. La actuación de Joacoma la Virgen, que ha feito un casorio en directo en el escenario entre Beatriz Pitarch y Raúl su novio Zetas, decían que siga este mensaje. Y la verdad que ha quedado graciosete porque Joacoma la Virgen tiene mucha gracia y lo ha feito pues muy bien, diciendo que él era un concejero del año 2030, que en esas añadas ya no vieva crisis, que a los concejeros ya no les silbaban en los actos y que tirarse no senta de banque todo iba bien. No futuro. Que la de vicios la iban a abrir ya. No. Nomás mancaba ya un chico detalle, sí. Y allí eran cuasi taurila. Bueno, pues a la vez bella coseta más. Visto y todo, ¿no? Podemos meter la canta de... La canta ganada. Que hay un mafeito hoy y espero tornar al año venir. Antimás vía collas como Camil, que espero que esté nominada en... El mejor canta autóctona. Camil, que de aquí, de Defendor, ella lo estamos inventando. Y otra coña como, por ejemplo, Sick Brains, que también ha quitado un disco este año, que cuento que serán nominados. Y mira, si vi actuasen, pues mira. Espero que Sick Brains engane uno, u dos, u todos, todos premios. ¿Ves cuántos premios? Porque el concierto que facieron en la López el par de semanas, estío brutísimo. Pues sí, que mejor directo. Puede estar, no lo sé. Bueno, que encara somos en febrero. Falta mucho, Prau ha de hacer muchos bolos y... ¿Qué? Han de nadie ser nuevas collas. Que sería bueno que bella añada, pues bella colla en aragonés, pues también estase nominada en otras categorías. En otra categoría, ¿no? pero que sí. Que no estase de lo en autóctono. Claro, bien, que puede ganar también a mejor directo. Mejor videoclip, mejor canta autoproducida, porque de hecho las cantas que se fan en aragonés, casi todos los discos ¿Y había premio de mejor colla? Sí, pero no lo hemos visto. No sabemos tampoco quién pues irá nominados. Pues al otro año, Prau. Bueno, pues eso, os dejamos con la canta ganadera en lengua autóctona. Prau, os pies en la tierra. charrando de galas, imos a leyeto esa crónica que han quitado en o diario La Marea sobre a Gala dos Goya que se celebró ayer en Madrid. A la gran vencedora da 27ª edición da Gala dos Goya, Blancanieves, con 10 galardóns, le salieron cuantos duros competidos en la ceremonia de Anuey. O suyo protagonismo quedó diluyiu en parte por o carácter reivindicativo que chipió os discursos. Mani menos, as pruebas por silenciar as queixas de industria e as intervencións críticas con o gobierno acaparon moito máis ficacio que non os premios. Os dardos al executivo se escuditoron en as voces de Baache, Candela Peña, Maribel Verdú, Javier Bardem, José Corbacho, José Coronado, Javier Cámara y Loles León, entre otros. Buena noche, señor ministro. ¿Qué tal la familia? No, no hay una amenaza. Directa y contundente, a presentadora y humorista Eva H. fació a devantadera Anuey, endrezándose to ministro de Cultura, José Ignacio Wert, present en el auditorio Príncipe Felipe. A lo largo de suyas intervenciones, no disó garra palo sin tocar. Con gracia e ironía, lanzaba, una de impuesto de una otra, pullas to ministro, to presidente Mariano Rajoy, ta Casa Real, to proyecto de Eurovegas, to rescate da banca y a la amnistía fiscal. Dimpués de saludar a Tom Holland, un dos ninos protagonistas de Lo Imposible, en inglés, a humorista ironizó. Bellez como piloto el inglés, ya que yo iba a un colegio público en lo que lleva clases de ese idioma. Pero a presentadora no se quedó solenca en las suyas reivindicaciones, dimpués de suyas irónicas intervenciones o discurso más emocionado, estió con diferencia, o de la actriz Candela Peña. Ella, sin paños calientes en replegar o galardón a mejor actriz secundaria por una pistola en cada man, Peña impactó a los asistentes. Feba 3 años que no treballaba. En estos 3 años he visto morir a un mío pai en un hospital público, a no lleva manta hasta taparlo y lévanos de levar el agua. He visto morir Chen porque la forachitaban de suyas casas. Y ya salió de las mías entrañas un nino que no sé qué educación pública tendrá. La actriz rubricó a suya participación con una zaguera frase en la cual se reflejaban los casi 6 millones de taturaos de España. Tos pido treballo, tengo un fillo que alimentar. Maribel Verdú, mejor actriz protagonista, le dedicó el premio a todos aquellos que han perdido a suyas casas, ilusiones, futuro, mesmo a suyas vidas, por culpa de un sistema crebau, injusto y obsoleto, que permite rapar a los pobres, tadales neos ricos. Por primera vez, Javier Bardem ha estado galardonado por a suya faceta de productor de un documental, Fillos das Boiras a Zaguera Colonia, que trata sobre la situación do Sáhara. Y cuando estió frente a micro, no desaprofitó a ocasión. En Sáhara no se puede retallar en salud porque no hay hospitales. No se puede retallar en educación porque no hay colegios. Y no se puede esforachitar las suyas casas a la Chen porque ya estieron desfuciados fa 35 años cuando los abandonemos. No podemos permitir que esto continúe pasando aquí. La actriz Rosana Pastor entregó lo Goya a mejor montaje acompañada del actor Marc Clotet. Ta abrir o sobre que conteneba un nombre do ganador le dio ao suyo compañero unas estixeras con as cuales, dimpués de una mirada cómplice con o público, talló o sobre y quitó a tarxeta. Mientras, dende as butacas, un grupo de asistentes como Pilar Bardem, Antonio da Torre y Cayo Lara portiaban pegallos reivindicativos en contra dos retalles en a mostranza y el incremento do 21% del IVA cultural. O trío de actores formado por Raúl Arévalo, Carlos Areces y Javier Cámara amanició en el escenario para entregar un premio también con pegallos, menos Cámara, que lo justificó diciendo que él ya elevaba o sobre. Lo fácil que yeta un si lo difícil que yeta yo, explicó en Beller que o sobre se le resistiva. A referencias con la segunda intención, los polémicos supuestos sobres con dinero negro do Partido Popular estieron un tema recurrente entre a mayoría dos actores y actrices que entregaron los premios. Estió lo caso de Loles León y Antonio Garrido, que representaron un diálogo sobre qui ubriba o sobre. Garrido afirmaba que a él no le constaba que le sentaba un sobre y la actriz contestó que ella ya era muy de transparencia. Antes da gala y como respuesta a la única pregunta sobre el futuro do cine que le formuló o periodista de Radio Televisión Española ao ministro, Wert contestó que no lleva por qué vaticinar cómo afectará o 21% de IVA do cine este año. El año que viene ya veremos. No hay por qué avanzar un disgusto. Ta esta declaración, a televisión pública interrumpió o bloque de esportes y de informativo y estableció una conexión en directo con o ministro en alfombra roja. Un otro aspecto por o cual se remerará a Gala dos Goya 2013 estió lo bochornoso espectáculo que se vivió en la entrega do galardón a la mellor canta. O Goya la mellor canta original ye Tos ninos salvaches, de Pablo Cervantes, dició Adriana Ugarte, dimpués de abrir o sobre Os protagonistas lo celebraban en la grada del auditorio Príncipe Felipe, pero antes que no pullar en el escenario, os presentados les pidieron perdón y aseguraron que se va a producir un error. Ugarte abrió a la vez un segundo sobre en el cual figuraba o ganador real. Lo siento, Goya Yeta, no te puedo trobar por Blancanieves, de Juan Gómez Chicuelo y Pablo Berger. Bueno, beste kanta bat egingo dugu. Bira honetan gauza txar bat izan dugu. Poliziaren provokazioa, batez ere Bartzelonan. Txakur guztientzako, kortatu taldearen kanta bat. Zu atrapatu arte! Zu atrapatu arte! Y de texto a texto, y aquí pues bueno, nos vamos a comentar un texto que salió ayer en el periódico de Aragón, de Iguacel, El Hombre, que se dice envasados al vacío, envasados a huedo. Personas que nunca no tenéis una luita más importante, lo que encierra o suyo hermético día. ¿Cómo lo fez? ¿Cómo conseguís poder vivir sin que todo os afecte o que le pasa a un mundo do que y formad parte? ¿Qué repatos metéis ta vestitos de asepsia? ¿Aún todos lavad hasta que todo se esvarice? ¿Qué clase de cuerpo tenéis hasta que no se estremezca con los latigazos que reciben otros cuerpos? ¿Sos una clase superior que lleve por encima de cualquier sufrimiento mundano? ¿Y que os vuestros átomos no más contienen neutrons, partículas sin carga eléctrica? ¿Me alucina vuestra capacidad a no tocar o que no nos escuece? No voy a gastar que se tos plene de mierda a sunglas. ¿Preferís vivir en la ponzoña do miedo a posicionatos ideológicamente? Por si se te esquivan los negocios. Automatas la tiranía del individualismo. No dibujad más hitos que las tareas de vuestra agenda. Os mantened imperterritos mientras se atenta contra los delitos humanos y de vez sois capables de destilar una ñoñería infame sobre fateras propias las carpetas de buitono de EGB. Cosa vuestra se impregna do colectivo. O mundo cada día se desangra por una ferida abierta y vosotros sois ocupados actualizando vuestro maldito blog. Y como estar guayando un desfile de alta costura en mitad de un bombardeo. Amagad a vuestra opinión, mercando citas célebres a granel. No cuestionad cosa por si se te os va a acusar causar ardos. Si escuchad chilos, puyazo volumen de música, tenos sentilos. Parixe que te os patrocina a vida y esa marca de refrescos que vende felicidad en una parte del mundo mientras explota a niños en latra. O vuestro disfrute no puede villese afectado por dolores sociales. Seríais capables de fezos un lazo rosa con una soga que nos lleva afogando. Na vuestra bombolla hedonista no hay cuya solidaridad. La tierra se crema de vez en muitos laus, y todos amenistamos fugir de vez de cabo cuan y pillar aire. Pero alentar no te ha de olvidar que continúa habiendo y fuego. Buscamos un paréntesis de oxígeno en lo que acubillanos. Hacemos malabas con las palabras para bregar con lo que nos irrita. Por ejemplo, yo amenisto a humor como armadura te esfendeme las enresidas con fuxeina de sistema que más que gobernanos nos enriste. Fui servir o sarcasmo y a ironía tafer esgrima contra quien nos empenta. Le busco o sosiego por un rato a un mundo en un libro, en una cena, en una conversación o en una rialleta. Me ensalgo do mapa de la actualidad y don dio en soledad y sin rumbo. Me enzarro en un surco y de impues y torno. Torno aquí, a lo que nos pasa, porque el mío relato personal no lle isolau lo que escribimos en plural, porque no soy capable de vivir sin mancharme con lo que nos lle pasando. Cuanto esclate, remiraré que os numes primos no más pueden trestallarse por los mismos y por uno. Como vosotros, os que cambiéis en estar juntos por estar en vaseus a buedo, contenedores de ausencias. Si a vuestra vocación ya será ya estar a patrullas emocionales y exiliados sociales, que sigáis felices en a vuestra vida de solos, activista cultural. Y ahora, pues bueno, vamos a comentar una mica la actualidad. No sé, os mis compañeros asistieron, por ejemplo, en la manifestación de pasado sábado contra los desafucios. Yo la verdad que no, y yo era de fuera de aquí de Zaragoza, pero sí que decir que o sábado había una manifestación aquí en Zaragoza. Y más que más también pues la cobertura que se hace desde aquí, desde Radio Topo, desde O Maitín, cubriendo pues lo que iba a estar la jornada de tardes con la manifestación y una posterior fiesta en la Vía Láctea, aunque se presentó la nueva parrilla de emisión de Radio Topo, que si queréis consultarla pues la tenéis en nuestra web, y aunque punchón pues os millos DJs de esta casa, os millos DJs de la ciudad entera. No sé cómo no son estados nominados en los premios. Yo tampoco, oye, que estos premios son un chanchullo. Y que llegaron uno de los primeros actos do 20º cabo daño de esta emisora de Radio Topo. Y que bien habrá más. Y ya, no portaban pantalón, balones de pitillo. Y bueno, refrén a la manifestación, yo sí que vi estié. Pues la verdad que me decepcionó una mica, porque pues alto baixo 2.000 personas, creo que me parecen muy pocas. En O 15M Zaragoza me te van 10.000, pero no sé... Te parecen demasiadas. No, y es que 2.000 no... O sea, 10.000 ni de coña. Y pues, la verdad, yo me fui con otro compañero porque nos aburribanos. Esta ya mi opinión personal. Después otros, pues, dicen que estoy muy combativa, pero no sé. O sea, chilaban los cuatro de siempre, pero... No sé, o sea... En mi opinión, Caliba pues estar mucha más chen. Ue pues ha suicidado a bueno, o a prueba de suicidarse, no sé, se ha suicidado por el País Valencià. Se ha cremado el Bonzo. Una anciana ha estado desahuciada en La Coruña, de 85 años. Aquí, bueno, pues la policía pues ya sabes lo cargas y demás. Más ni menos los bombés se han negado a prestar auxilio a la policía para crevar una cadena que les empachaba hasta de entrar en la casa de la anciana. O sea que un dato a lo menos, bueno. Y pues bueno, a mi opinión sobre la manifestación, ya has visto que ha estado una mica negativa. Pero bueno, cal tener esperanza y continuar luchando en la carrera. Bueno, o sábado también se celebró un acto de Maitins en defensa de dos hortals zaragozanos, de la huerta zaragozana. Se fació un hortal en medio de la Plaza del Pilar y un chico teatrillo, aunque se explanicaba pues cómo mientras estos tagues años ha disparísio esa gran huerta zaragozana, y estío pro interesante y había muy tachén, más que más muchos niños, que yo cuento que como se escenificó la historia pues les quedó pro platero o por qué y por qué les amenistan alimentos a Manaus y de calidad. Y después de nuevo, pues referen a la laborina, muy tachén, muy todo éxito, y ya me parís que somos parando la venien. Yo cuento que ya lo venien acto diste 20 no cabo de años, era ya lo tradicional puesto que mete Radio Topo en la 5 marzada, que este año va a estar en el parque de Macanaz. La toya charrabanos de cómo Zaragoza puede conservar un puesto con de homenaje a este hombre. Pero bueno, seremos presentes en el parque de Macanaz, en la 5 marzada, que sí que hay una fiesta popular que a nosotros nos fa mucho hoy, con emisión en directo y, bueno, pues un puesto de referencia en que feto es una viereta, un pincho Y recullir en papel las nuevas parrillas. Sí, sí. Que antimas, mira, tienen un texto en aragonés en la portalada, que sí. Si lo quis leer. Una voz libre que naise da tierra y es naves a sondas, dilladas foscas boiras comunicativas. Esperenzan vistas que complegan en una mesma voz. Pensamientos autogestionaus que alimentan a nuestra frecuencia. Esmos que alimentan esmos. Fagora 20 años que vais hemos tocado y puyemos totellau. Somos de celebración. Charlando de actualidad, pues no podíamos disar pasar la enchaquía de charlar pues de las zagues novedades de Yesa. La pasada semana estión desaloixadas 60 casas en el lugar de Yesa, dos urbanizaciones, después de que la ladera la dreita que no era la problemática era la cucha, pues ahora la dreita también se apunta. Tenía unos deslizamientos y esto, las consecuencias de gestión, pues que antimas de o periglo que había ta, os lugares que había agua en Tabaiso de Lentivo, pues estos deslizamientos provocó también belforau en osulero de estas urbanizaciones que habían de estar desaloixadas por la CHE. Así es que ahora que charlábamos fa poco de cómo se van en amplao o presupuesto de recreiser Yesa, pues ahora ya no más calcharrar, ya se venía diciendo dende Luen que el problema, pues ante más dos dinés, y era o riesgo que había talachen aguas abaiso del Entivo. Pues queda contrimostrado de que la H ya actuando de forma temeraria y que si pasa bella desgracia, pues vía culpables, pero bueno, son amagando aquí lo que está sucediendo. Escuchaba o programa de la enredadera Me París de ayer, que charló lo compañero nuestro con Solana, no me acuerdo el nombre. Solana. Y pues fue un repaso pro bueno de cómo, bueno, Solana no, y era o programa de ASI, estuvo el miércoles pasado. Charlaban con Israel y con un cheólogo que decía cómo se feban los estudios que con los que la CHE trabajaba a reafirmar Yesa, y eran estudios en los que aplicaban variables cuyo valor no se podía calcular y aplicaban o valor que ellos amenistaban te quedasen los cálculos que los resultados que amenistaban. Te recomiendo que lo sintad y que veigad pues como a la CHE le importa la vida de las personas que había en Tabaiso, y también decían por lo que sí que el ingeniero que diseñaba esos informes, pues lo único que le podía pasar por Tozuelo y era que esas desgracias, como se sabe cuándo van a pasar, si va a estar en un año o en 100, pues que diseñase el proyecto, que pasase en 100, que él ya no sería por aquí por la tierra y au. Lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Pendorella, 101.8, Radio Topo. Y pues bueno, después de este repaso a la actualidad, vamos ya con la sección do señor Barrenau, que nos trae usted, güey. Bueno, pues voy a charlar un poco lo que nos dé tiempo de la ficción y la homosexualidad, bisexualidad, bueno, la sexualidad un poco pues alternativa, ¿no? A la heterosexualidad. Y voy a principiar un poco por los cómics, ¿no? Que llegué de las fricadas, pues de lo que más conozco. Yo he visto charré en O-Blog, más que más porque salió la noticia de que North Star, Estrelado Norte, se casaba en la colección Astonishing X-Men, en el número no sé cuántos. Y bueno, pues esto estudió la primer boda o primer casorio de entre dos personas del mismo sexo que feba la Marvel, que tan no lo conozca, pues los creadores de Spider-Man, de Iron Man, de Los Vengados, de la Patrulla X, de toda esta chen que han feito películas, quizá verás. Esto y una noticia, entre otras cosas, porque la homosexualidad es una de las cosas que más se ha amagado, ¿no? en los cómics estadounidenses. Ya desde las añadas 50, pues estableció Comics Code, que ya era como una mena de autocensura que feban pues Marvel, DC y las principales editoriales de cómics estadounidenses, y que vedaban prácticamente todo, ¿no? Pues lo sexo, bueno, si paras cuenta, de feito contina estando asinas, ¿no? No sale una popa, no sale una picha en garra cómic estadounidense del mainstream, quiero decir, ¿no? Y bueno, ya escenas de homosexualidad ya era impensable, ¿no? En las años 50, en las 60, pero en las 70 y en las 80 tampoco. North Star, este superhéroe que se casó fa poco, pues estoy creyado en las añadas 80, salió del armario en las añadas 90, con mucha polémica taparda a la vez, y se casó la añada pasada, ¿no? Decían también, un poco en plan de mofla, ¿no? Pero que yo creo que sí que tienen parte de razón, que North Star, bueno, que la primera boda gay del universo Marvel, curiosamente, no era entre dos estadounidenses, sino entre un canadiense y un japonés, ¿no? Porque North Star y un superhéroe de Canadá, de Alpha Flight, que hay una colla de mutantes canadienses. Y bueno, pues esto pues me fació recuperar bellas otros personajes, como también Shatterstar, no sé por qué lo de las estrellas, pues paréis que les va, que Estrella Rota se tradució en castellano, que estió en religado, bueno, se insinuó, porque esto, pues eso, lo de la autocensura, pues mientras muchas añadas lo que feban los autos, pues ya era insinuar, ¿no? las relaciones homosexuales en los cómics. Y bueno, pues estoy muy tasañada insinuándose esta relación de Shatterstar con Richter, con otro superhéroe de X-Force. Y bueno, pues a la fin, Peter David, un gran guionista que te os recomiendo a todos los que podáis que leigáis cualquier cosa suya, porque ya divertidísimo y muy entretenido, en X-Factor, pues los enreligó, se dieron o pochón que ya les caleba, salieron del armario y se declararon los suyos sentimientos. O creador do personaje Rob Liefeld, pues paréis que no le fació guaire buen prevo, pero bueno, pues que desde aquí florete Rob Liefeld. Y bueno, esta relación entre Shatterstar y Richter, que a yo me paréis perfecta y que encima a lo personaje lo completa de todo, pues recibió un premio de una asociación estadounidense de gays y lesbianas. Pues vi a otros. Yo siempre charro más de Marvel porque es lo que más conozco, ¿no? Vi otros personajes que también, pues eso, pues que se insinuaba, pues Juggernaut y Black Tom Cassidy, Mystica y Destino, que las conoce, bueno, Mystica ha salido en las películas, que está que cambia de forma y tal, que ya azula. Y bueno, en los personajes nuevos, pues ya como esto parece que va cambiando, Comics Code, Marvel lo dejó de obedecer en 2001, si no remero mal. Pues por ejemplo en los Jóvenes Vengados, una colección pues que lleva 3-4 añadas funcionando, Wiccan y Hulkling son gays y son pareja, ¿no? Y son de estos Jóvenes Vengados. Y ya también un poco en cómic mainstream, pero más un poco underground o más alternativo, Alan Moore, ¿no? Que es un personaje que lleva renao. Yo te os recomiendo que sintad lo programa Charrando de TVOs, que hay un podcast muy entretenido y que charran mucho de Alan Moore. Bueno, pues Alan Moore, antiparte de estar barrenao, pues también charra muitismo de la homosexualidad en los suyos cómics, ¿no? En Watchmen, que también vía película, aquí no quiera leerse los cómics, que a Calestar Galván, pues bueno, vía tres personajes declarados homosexuales. Capital Metropolis, Silueta y Hood Justice. Uno de ellos, Santimás, tiene un rollo sadomasoquista. En esta misma cinta, bueno, en este mismo cómic que estoy elevado a la gran pantalla, pues vi una escena que a mí me encanta, que lle la típica foto esta del marine, el marino estadounidense antes de ir a la guerra, que se da un pochón con una enfermera, pues así nas, como muy aparatero, ¿no? Y que esté una foto en el suyo día, pues muy señalera. Pues esta foto la fa él mismo en esta realidad alternativa de Watchmen, la fa pero entre dos mujeres, ¿no? Que lleva una, y encima es una foto pues muy, bueno, una viñeta y pues una foto elevada a todo cine, pues muy plástica, ¿no? Y también de Alan Moore, ye, o con ese cómic también elevado a gran pantalla, V de Vendetta, que bueno, aunque no charra de homosexualidad, no oye un tema central, yo creo que sí que fundamenta, ¿no? Toda esa, todo ese personaje de Eve. Cuando lee todo lo charrazo, ¿no? que le cuenta la que se suposa que era engarcholada y tal, que lleva una persona reprimida, ¿no? por estar lesbiana y por las leyes represoras que mete el gobierno este fascista de Gran Bretaña. Y precisamente pues Alan Moore pues estió premiado por toda la suya trayectoria y porque lleva un activista, ¿no? En pro de los derechos de los homosexuales, pues esté premiado por cualquier asociación de homosexuales. De feito, mismo fació un cómic destinado, que de todos los suyos dinés eran destinados a una organización de defensa de estos derechos. Y no sé si me queda más tiempo, tenemos un rato más, comemos de tiempo. Bueno, en cara, ¿por qué? Muy poco ya. Bueno, pues nos dejamos, bueno. Si no, te la venían. Bueno, comentar cuatro cositas de series de televisión que también han tratado un poquer el tema de la homosexualidad. Como creo yo, pues, bueno, una basada en libros, Game of Thrones, Juego de Tronos, hasta que la siga viendo en la tele o que haya leído los libros, Caprica y Battlestar Galactica y True Blood, que encharraremos más en Tabán, porque también yo creo que tienen un tratamiento de la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, todas estas cosas, muy interesante. Yo no conozco guaire de cómics, y era chamando esto, bueno, lo poco que conozco son los Malavida, y la verdad que yo todo lo contrario a lo que tú dices, con referencias tener que tener a temas sexuales. Yo conozco, bueno, voy a ver el manga, unos cabrillos del Zodíaco, que bueno, ahí hay el personaje una mica, pero bueno, con pantalones de pitillo también, ¿no? Con pantalones de pitillo. Llegué y eso, llegué toda una tendencia. Vi a un hombre, ahora no remero, en o manga y en el anime, que llegué esos personajes, sí, tan androchinos, ¿no? Sí. De, pues por ejemplo, Caballero de Andrómeda, que yo dedicado a 6 no capítulo, no me enteré que era un tío. Y que es verdad que siempre chugaban un poco con esa doble. Con ese doble chuego. Sí. Que yo me fa muy toco también. Un tema curioso y muy interesante, y si quieres venir en programa y rematas con el tema, y si no, pues cuando quieras y puedas. Como dicen los de Charando TV, a tope. Son ya las 11 coladas y vamos a rematar aquí Ofendor ella de web. Bueno, nos ha escrito Iris para decirnos que ella y a su compañera de piso, que se dice Miriam, nos escuchan siempre, así las que queremos enviarles un saludo a todas dos. Y bueno, todos que nos escuchéis, escribidnos y decídnoslo y te saludamos en directo. Por mail, por Facebook, por Twitter, trucándonos al 976291398 de la traza que queráis, pero escuchadnos. Y bella convocatoria de esta semana, pues el sábado oye 23F, vía manifestaciones das mareas. La chena a lo largo de esta semana, pues os informará más aquí en Radio Topo. Se lleve parando tal men, no lleve seguro en cara, una cobertura, igual que la diste cabo de semana pasado. Pues eso, a la tisba aquí en Radio Topo, en 201.8, en la página web, y os iremos informando más. Sin más, ya, dica o lunes venien. Y sabes que podéis descargar todos o nuestro programa siempre en pendorella.wordpress.com. Y 8S presenta o libro DVD Cosetas de Adentro en la librería La Pantera Rosa, que también es interesante. Muy bien. Y pues bueno, vamos pues a rematar en este caso con una canta traducida. Una canta de Nois Andoi, se dice Caos. Y la facieron en memoria de un feito que ocurrió fa 10 años, el día 15 de febrero de 2003, en un bar de carrera heroísmo, pues la Chen se cansó de la prepotencia policial y pues bueno, imagina todo eso, lo que pasó. Así es que todos deixamos con esta canta traducida. No a la represión, no al abuso, de que no me ubico me siento como un intruso, más que esa tensión, en la carrera sensación de recluso, un futuro fosco y difuso, pues ausencia de control yo que busco. Más que esa tensión, cudiau, manifestación en curso. Hoy te sientes fuerte, a fuerza de unión. No cal deixar paso a la rebaixada. Así queda memoria disano y de acción, heroísmo. Estoy anuido caos. Debemos prender en penta, te responder a las agresiones y al insulto. Más que esa tensión, luitando en o carrerón en grupo. Creyendo rebolicio y mil mentiras. Nunca no entenderán que peleabas por lo chusto. Más que esa tensión, parando la actuación. Disturbios. Hoy te sientes fuerte, a fuerza de unión, no cal deixar paso a la rebaixada. Así queda memoria disano y de acción. Heroísmo, estío, anuido caos. We'll be right back. Si quieres comunicarte con Radio Topo vía email, quédate con esta dirección. Radio Topo. 976-29-1398. Walk on the grass, speak with the old trees. Told me